una presa al norte de los Telepillas. Esta tierra es Aramón, al norte de los Telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, qué rincón. Piruli y Hortera dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal, desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos y Urbaldes partera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa, al norte los Telepillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los Telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos, familia unida! Con su base espantera, ¡esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los Telepillas, esta tierra es Aramón. Por fin, la ciudadanía es feliz. Ayer abrieron IKEA en Zaragoza y la ciudadanía por fin es feliz. Lo sabía desde hacía algún tiempo y sospechaba lo que podía ocurrir. Una semana antes, todas las paradas de autobuses urbanos estaban empapeladas con muebles del último diseño sueco. La ocasión lo requería sin lugar a dudas. Todos quieren comprar en IKEA. Los médicos, los jueces, los empresarios, hasta los futbolistas se distraen en los entrenamientos comentando la gran noticia. Los jóvenes se alegran de que surja un nuevo lugar donde pasar esos ratos en los que nada hay que hacer mejor que pasear por un nuevo centro comercial. Y los mayores se ilusionan ante el significado de la palabra renovación. Ayer fue un gran día para la ciudad de Zaragoza. Sí, señor. Pusieron autobuses gratuitos desde el centro para acudir al estreno y la gente, ayer, 22 de mayo de 2007, se sentía sueca. Era martes. Todos teníamos que acudir a trabajar, como de costumbre, a la misma hora. Y no me preguntéis el porqué, pero la ciudadanía sonreía. Conocían la noticia, sobre todo los catálogos y ese armario por 208 euros con forma de portería de fútbol que se puede pagar en 3 meses sin interés alguno y, por supuesto, al sueco cabrón que supo apretar la tecla en el momento adecuado. Con el frío que debe de hacer por allí, maldita sea. Hoy ya nadie se acuerda de la expo y Flubi llora de rabia por la traición del alcalde mientras intenta como último recurso que sea IKEA quien diseñe los muebles de sus pabellones. El domingo son las elecciones y la ciudadanía, también educada, no piensa ir a votar. Aprovechará su día libre, al estar cerrado IKEA, para montar los muebles y buscar los complementos adecuados en sus catálogos. Mientras, Dios decide el día de su muerte, recostado en uno de sus sofás, ahora sí, por fin, satisfecho. Por fin la ciudadanía es feliz. Este ha sido un poema del poeta zaragozano Nacho Tajaorce, desde el libro Poesía para Bacterias. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y con este poema, muy buenas noches, comenzamos la enredadera de hoy. Hola a todas y todos, ¿qué tal estáis? Disfrutando de la batucada, ¿no?, que nos está dando la comunidad católica. Estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y esta voz que escucháis no es una incorporación nueva en la locución de la enredadera, sino que es el fin de semana, ¿no? Domingo por la noche, riguroso directo. Aquí son las 9 y 6 minutos en el subsuelo zaragozano. No es porque sea fin de semana, ¿eh? Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ya sabéis que a lo largo del programa podéis contactar con nosotros vía telefónica a través del número de teléfono 976-29-13-98, a ser posible mientras suene una canción. Contacto por mí y por mis compañeros. Ya sabéis que La Enredadera es un programa que hacemos todos los domingos, 120 minutos aquí en directo en el Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada zaragozana, y también lo escucha cada día más gente, hay que decirlo, a través de archive.org, que es el lugar donde colgamos los programas de manera libre, gratuita. No tenéis más que meteros en esa página web, archive, con V, .org, ponéis La Enredadera o Radio Topo, que hay más programas, además de estos de La Enredadera, o si no, también os podéis meter en nuestra bitácora, saludamoriyrebeldia.blogspot.com. Ahí es más fácil todavía, que no hay que descargarse el programa, únicamente pretas donde se indica y te pones ahí a escucharlo en tu ordenador. Y como os decíamos, hoy es domingo, 5 de abril de 2009. Felicidades, mamá. Felicidades a nuestra madre. Este domingo pues está siendo un día de invasión, una vez más. En este caso no son recreaciones militares, en este caso es algo actual, como es el fervor religioso de la Semana Santa zaragozana, que está colapsando toda la ciudad. Y seguramente habrá gente escuchándonos desde el coche. Desde aquí les pedimos paciencia y sobre todo pues que sepan que la raíz de su problema hoy es el permiso, la permisividad de que haya tantos pasos a la vez con sus tambores, sus crucifijos y sus lacitos blancos en contra del aborto. ¡Qué majos! Desde aquí, como siempre, máximo respeto a los credos, ideologías y religiones, incluida la católica, a la que hoy, por otra parte, le vamos a dar un poquito de estopa, una vez más. La enredadera de hoy es eminentemente de actualidad, como siempre pues daremos nuestro particular punto de vista a cuestiones que están saliendo en los medios capitalistas y que pocas veces reciben pues un punto de vista crítico, distinto o alternativo. Aquí al menos pues soltaremos algunas, no tenemos que estar de acuerdo con todos los autores que citaremos, pero al menos seguramente escucharéis otras cositas distintas a las radios convencionales. ¿Qué pasa esto? Es una radio libre, que nadie lo olvide. Y comenzaremos planteándonos si esta Zaragoza, que en el 2016 quieren que sea la ciudad europea de la cultura, ¿ciudad europea de qué cultura? Exactamente, no sé si conoceréis unas pegatinas que hay por Zaragoza que dice precisamente Zaragoza, ciudad europea de qué cultura. Pues bueno, pues detrás de eso hay una iniciativa de diferentes personas y colectivos culturales de Zaragoza que hoy os presentaremos, os daremos a conocer. Luego nos subiremos un poquito más al norte, viajaremos hasta Euskal Herria para dar otra visión sobre el nuevo Parlamento Vasco, cómo se frotan las manos el PSOE, el PP por ahí, por las tierras vascas, y todo lo que se está ninguneando sobre las torturas, la represión, la ilegalización de partidos políticos, asociaciones, etcétera. Exactamente, etcétera. En un marco absolutamente democrático, que nadie lo olvide, estamos en una radio libre democrática, analizaremos el por qué el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular han llegado a un acuerdo, cuando parece ser que el Partido Socialista había dicho en repetidas ocasiones que nunca pactaría con la derecha, por qué se han dado las particularidades para llegar a este acuerdo en el Parlamento Vasco, y cómo están siendo las primeras horas de la presidenta del Parlamento Vasco, la primera vez que hay una miembro del Partido Popular, y cómo va a ser la investidura de Lehendakari Patxi López por el Partido Socialista Obrero Español, en un marco, como decimos, absolutamente democrático. Igual nos metemos un poquito con la Semana Santa, pero bueno, Eso ya veremos. De lo que sí queríamos hablaros es de los transgénicos, por la futura manifestación que tendrá lugar en Zaragoza, convocada a nivel estatal. Será el próximo 18 de abril, sábado, desde la Puerta del Carmen. Y entonces queríamos dar unas pocas razones por las que deberíamos salir a manifestarnos ese día. Habrá un ratico en la última media hora del programa para el zapatismo, como siempre, noticias de actualidad desde Caracol Zaragoza. Y también habrá un breve apartado de la biblioteca Friacalo. Por una parte, os detallaremos un poquito más lo que va a ser la inauguración de la nueva sede el próximo 23 de abril, nuestro particular Día del Libro Disidente, y os presentaremos una de las últimas publicaciones que ha llegado a la biblioteca, el boletín informativo número 15, correspondiente a febrero de 2009, de Coop 57, Servicios Financieros, Éticos y Solidarios. También habrá espacio para el guitarreo. Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy nos acercará a una pedazo banda, Black Sabbath. Y terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Y ya solo nos queda recordaros nuestro correo electrónico para cualquier comentario o sugerencia: laenredadera@nodo50.org, o el correo convencional, el apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y para animar, para aderezar, para intercalar a tanta información, hoy hemos traído eminentemente vinilos. Van a escuchar The Cure, los Cure, vamos, que lo está escuchando los cuervos, en vinilo. También hemos traído algunas bandas como Drawbeat Luxus, está también Electro Lockman, y bueno, todo esto gracias a una colaboradora que tenemos ahí en lo oscuro. Gracias. Que no vamos a citar su nombre. Gracias desde aquí por eso, que va a haber bastantes vinilos, así que ya os aviso que mis disculpas por si entran malos y me equivoco de revoluciones y tal. Pero bueno, hoy empezamos con El Corazón del Sapo, la canción Salud y Victoria. Yeah. can hear that the refrigerator is on, and I can hear the fabric from your sleeping bag, how it sounds against someone else's floor. There was a small riot that kept me up till dawn. It seemed someone had something to say. The rest of the party out on the lawn. Who called? What the hell did they say? Get off the telephone right now. Throw another minute away. Please, not today. Estoy escuchando Karate. Un grupo pues que sabemos que a mucha gente os gusta, y bueno, pues anunciar que pronto va a venir su vocalista a hacer un concierto particular, más en acústico, más íntimo. Va a venir aquí a Zaragoza. Si luego lo encuentro, os doy más detalles. Sois la polla. Estas sinceras y directas palabras del cantante de Estige, ganadores del concurso Muévete 2009, pues van a englobar esta sección que abrimos ahora mismo, informativa, aquí en La Enredadera. Sois la polla. El concurso Muévete, estuvimos el pasado viernes, y bueno, la verdad es que fue impresionante pues ver a 1000 personas en la sala multiusos. Lo vamos a dar con un poco de ironía, porque como le dan tantísima publicidad desde Aragón Radio, Aragón Televisión, la cadena SER, Ibercaja, El Heraldo Aragón, Aragón Musical, pues alucinamos bastante, ¿no?, de ver cuál es el resultado de este concurso, ¿no?, que se pegan un montón de meses pues difundiendo, ¿no?, pues que gente mande canciones, que toquen en directo en centros cívicos gratuitamente, que está muy bien, que el público participe y decida pues cuál es la banda que más les ha gustado en ese concierto, para que al final pues un jurado decida que Estige es el mejor grupo en Aragón en el 2009. Yo conozco a algún fan, ¿eh? ¿De Estige, eh? Sí. Sí, bueno, que para gustos los colores, ¿eh? No voy a decir nombres, pero te sorprendería. Para gustos los colores. El caso es que, bueno, pues en la multiusos apenas 1000 personas. Las videoproyecciones fueron impresionantes. La verdad es que había una imagen todo el rato del Ayuntamiento de Zaragoza dando vueltas por el escenario. Un par de carteles de Ibercaja y de Heraldo de Aragón. Un juego de luces fabuloso. El sonido, bueno, impresionante, de los presentadores, que podríamos decir. No tengo palabras. La verdad es que unos auténticos profesionales, y bueno, sobre todo el público, ¿no?, que entrega. Sí, el público entregado, aplaudiendo a todos los grupos, bailando todas las canciones. Sí, la verdad es que da gusto, ¿no?, cuando van seguidores de una de las bandas. En este caso, bueno, estamos hablando del concurso Muévete, que a la final llegaron El Factor Humano, China Chana y Estige. A los tres grupos, desde luego, darles un aplauso, ¿no?, porque ahí estuvieron, ¿no?, y se han llegado a la final, pues es por algo también, porque no hay que olvidar que les ha votado el público de Zaragoza, ¿no?, que han estado yendo a sus conciertos y demás. Pero vamos, en la final estaban los que iban a ver un grupo, los que iban a ver otro grupo, los que iban a ver al tercero y los que iban a no ver a ninguno, porque de las 800 personas que había allí, gente que estuviera atenta a los grupos, poca, ¿eh? Yo creo que donde más ambiente había era junto a la barra, y no sería por los buenos precios. Y luego, como colofón, El Guincho, que es una banda a la que le están dando una publicidad impresionante, que hay que decir que yo lo vi hace tiempo como Coconut y me gustó bastante, pero la verdad es que la propuesta que trajeron este viernes fue, vamos, vergonzosa. Dos chavales ahí con soniditos y dos voces que se quieren parecer al tropicalismo bailongo, pero vamos, que se quedaron en... Nos vamos todos a dormir, por favor, cállate ya. Exactamente, y lo peor es que había que esperar a que acabara El Guincho para saber que había ganado, ¿no? Y bueno, pues eso, que ganó Estige, desde aquí puedes darle la enhorabuena, que parece que los chavales están contentos y tal. Pero esto nos da pie a preguntarnos por qué los movimientos sociales fueron capaces hace apenas unas semanas de llenar la multiusos con un espectáculo de música, de solidaridad, de videoproyecciones, de ambiente impresionante. ¿Cómo puede ser que los grandes medios capitalistas aragoneses no sean capaces de aglutinar ni a 1000 personas para ver a los que se supone que son los tres grupos pues más en auge en estos momentos, o por lo menos tres grupos interesantes? Porque desde aquí hay que decir que, vamos, que El Factor Humano es un grupo que desde aquí promete. Os invitamos a que vayáis a los directos, que hacen un funky soul que está realmente muy bien, aparte que tenemos amiguetes ahí en el grupo. China Chana, que decir que les montamos un bolo el viernes pasado, y hacen una música estupenda y son gente maravillosa. Y bueno, Estige, pues para el que le guste el pop rock ese insulso, pues bueno, pues también, yo qué sé, también me imagino que estará bien, tendrá sus seguidores, y desde aquí pues también celebrar que eso, que le echaban ganas. Yo qué sé. A la tercera va la vencida. Bueno, pues todo esto nos da pie a hablar de si Zaragoza merece ser incluso candidata a ser la ciudad de la cultura en 2016. Y nuestra argumentación la vamos a llamar Sois la polla. Resulta que en Zaragoza están apareciendo unas imágenes, unas pegatinas a todo color que dicen Zaragoza, ciudad europea, ¿de qué cultura? Pues bien, esta semana nos hemos enterado que detrás de esta iniciativa hay una plataforma de colectivos y de personas que tienen un correo electrónico que se llama quecultura@gmail.com para nuevas adhesiones, y de momento pues están asaltoproducción.es, colectivo Z Foto, Fucking Massive, Le Desert, Rapsolo o sktm.org. Según se ve, pues ya han debido celebrar alguna reunión, gente de la música, el teatro, el diseño, fotografía, graffiti, artes plásticas y moda, y han aprobado el manifiesto reivindicativo, que es breve y conciso y que os vamos a leer ahora mismito. Our impulses and our hesitation. 1. Apoyo a colectivos e individuos que quieran realizar cualquier actividad cultural en la ciudad para fomentar el tejido cultural y hacer más participativa y didáctica la cultura a todos los niveles. 2. Exigir transparencias en las cuentas de Zaragoza Cultural. Hacer una junta de evaluación pública del evento o acción cultural. 3. Más promoción de mayor proyección y calidad de las actividades realizadas. 4. Destinar más lugares para promover el tejido cultural de la ciudad, así como dinamizar y agilizar los trámites pertinentes para ceder espacios con el objeto de realizar cualquier actividad cultural. 5. Aceptar cualquier solicitud de actividad cultural en la calle con un informe de viabilidad. 6. Dar vida a cualquier espacio municipal que no esté activo, ya sean centros cívicos, museos, juntas de distrito y espacios municipales en desuso. 7. Ayudas en el intercambio cultural y que se trate de un intercambio bidireccional, en ningún caso unidireccional. 8. Asesoría de promoción cultural a cualquier ciudadano que esté interesado en realizar una actividad cultural. Estas son las 8 reivindicaciones de Qué Cultura Colectivo, un ente informativo formado por diferentes personas del movimiento cultural de la ciudad de Zaragoza, una plataforma abierta y participativa que nos invita a visitar su bitácora, su blog en quecultura.blogspot.com y a escribirles por si queréis interesaros en reuniones, adhesiones y demás, quecultura@gmail.com. Desde aquí, sin estar necesariamente de acuerdo en todos los puntos citados, sí que al menos nos parece una buena iniciativa desde abajo, pues para romper esa frontera que hay actualmente entre los gerifaltes que deciden qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que oír o qué es lo que tenemos que hacer, y lo que sería la gente que nos movemos pues en un ambiente más underground, más do it yourself, más hazlo tú mismo, más toma la calle, ¿no? Pues que en esa brecha pues puede haber un montón de propuestas que vienen de un modo de hacer las cosas diferentes, pero que lleguen a mucho más público, ¿no? El que puede llegar un centro social como Arrebato o unas fiestas populares pues en un barrio concreto, ¿no? Como las de la Magdalena. Y a continuación os vamos a dejar con una canción, con un vinilo de Electro Lockman, gracias a nuestra colaboradora musical de hoy, manufacturado en Trans Solar Records. Y bueno, la verdad es que yo no lo he escuchado. La canción que os vamos a dejar se llama Perfect. Que la disfrutéis. Erori banaiz ere gorantz erori naiz, nola ura zalaratzen arraian hiltzean, oroimena da orain. Aquí continúas en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FM, o también en la bitácora salud, amor y rebeldía.blogspot.com. avisamos a nuestros oyentes más fachas que vamos a hablar de lo que pasa en Euskal Herria. Y señores, nuestros vecinos, apenas 200 kilómetros de nuestra ciudad. Y aprovechamos un día como hoy, en una semana en la que se han cumplido 30 años de las primeras elecciones municipales convocadas en el Estado español tras la muerte de Franco. Ahora que el Estado español se le llena la boca de alegría a muchos políticos, periodistas y opinadores varios de los distintos medios de comunicación para masas, celebrando que tras las elecciones vascas del pasado 1 de marzo se consiguió que en el Parlamento Vasco hubiese una mayoría no nacionalista y además no estuviese presente la llamada izquierda abertzale. Sí, desde aquí puntualizar que lo de no nacionalista es muy relativo, porque evidentemente hay un nacionalismo español que es igual de nacionalista que cualquier otra reivindicación territorial. Aquí no nos vamos a meter hoy en esa cuestión, tampoco nos vamos a meter en la vía electoral considerándola como democrática, porque en este programa pues ya nos hemos mojado en numerosas ocasiones en nuestra opinión con respecto a las elecciones, y bueno, pues para nosotros de luego no es ninguna manera para que las personas decidan libremente cómo quieren que funcionen sus vidas, que es de lo que se trataría la política, pero sí que queremos meter un poquito de estopa a unos sujetos políticos que sí que sabemos que son títeres del capitalismo, sin más, y poco cambia que esté el PNV, el PP o el PSOE, pero al menos sí que queremos pinchar ese globo de falsa sonrisa democrática y decir algunas cosas claras de lo que está pasando actualmente en el País Vasco. Para empezar, en las elecciones celebradas el 1 de marzo, más de 100.000 votos fueron declarados nulos. ¿Qué supone esto? Que la inmensa mayoría de los votos correspondieron a las papeletas de Democracia 3000 y Hoy y Askatasuna, que eran los últimos partidos de la izquierda abertzale, que fueron ilegalizados gracias a la ley de partidos. Con esos 100.000, más de 100.000 votos, no ni uno, ni cuatro, ni diez, si hubiesen obtenido 7 escaños, si hubiesen podido presentarse a las elecciones. Imaginaos lo que supone eso. Exactamente, hay que recordar que la izquierda abertzale ha sido una fuerza política que en anteriores contiendas electorales vascas ha obtenido entre el 15 y el 20% de los votos, ¿no? O sea que podríamos estar hablando de un pucherazo claro que parte de un carácter claramente antidemocrático con la ilegalización por la fuerza, pues de uno de los partidos que podía haber optado, ¿no?, a las elecciones. No hay que olvidar que esto entra todo dentro de una estratagema de descalificaciones, ilegalizaciones, suspensiones cautelares, detenciones, controles, cierres de periódicos, persecuciones varias sobre muchos agentes, ya no solo políticos, sino sociales dentro de Euskal Herria. Desde aquí lo que sí que vamos a reivindicar es que en todos los planos de la política, también en los parlamentos, pues la izquierda abertzale es imprescindible, ¿no?, en un contexto vasco en el que, como ha dicho su actual parlamentaria del Partido Popular, tienen que haber todos, ¿no? Pues hoy por hoy eso es mentira, ahí no caben todos, ¿no? O sea, hay una parte importante que está fuera, ¿no? Y está fuera por sus ideas, porque todos están en el mismo juego, ¿eh? Y es de suponer que con semejante presidenta del Parlamento, fiel partidaria del Opus Dei, del sector que se declara del sector más conservador del Partido Popular, la represión que va a haber por allá arriba va a ser cada vez más cruda. Pero la verdad es que no solo ella a la que diríamos que se le puede ver el plumero, sino que habría que darles un pequeño tirón de orejas a distintos políticos y otros entes judiciales que por Euskal Herria están haciendo bastante daño. Por ejemplo, se les ve el plumero al Tribunal Supremo y al Constitucional cuando basan sus sentencias en estrictas convicciones jurídicas y no en pruebas materiales y objetivas en que basarse de acuerdo con su propio ordenamiento jurídico. Esto viene mucho a colación con el macroproceso 18/98 del que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, que no está basado en pruebas, sino que está basado en, no sabemos en el qué, en un montón de folios que tienen ahí acumulados de distintas escuchas telefónicas que a saber qué conclusiones han sacado, pero que realmente no han salido a la luz. Exactamente, si os interesa recordar, refrescar vuestra memoria de lo que es el 1898, En archive.org tenéis una entrevista que hicimos a Miquel Corta, que entonces era el encargado de relaciones exteriores, por así decirlo, de Batasuna, y que es una de las personas encausadas y entalegadas, ¿no?, por este proceso. ¿Por qué? Por sus ideas, de nuevo, por sus ideas políticas, que este hombre no ha estado en ningún atentado ni ha apoyado nada raro, sino que está ahí pues por sus ideas, ¿no? También se le ve el plumero al juez Garzón, cuando apoya sus instrucciones sumariales en declaraciones obtenidas en situación de incomunicación de los detenidos y cuando da valor de prueba a meras conjeturas policiales. Todo esto en relación a lo que acabamos de decir. También se le ve el plumero a Rajoy, que pone el grito en el cielo por una supuesta persecución de este mismo juez Garzón contra su partido, cuando su entorno, el del PP, y algunos de sus cargos electos aparecen salpicados de todo tipo de corrupciones, y a la vez le está aplaudiendo por su teoría de que todo es ETA, de que la izquierda berchale es el entorno de ETA, y si es su entorno también es ETA, y probablemente si nosotros estamos hablando de ETA, pues igual al final somos del entorno. Nada más lejos de la realidad. Bueno, que aquí no vamos a tener que repetir cada vez que hablamos de este tema que sin ETA lucharíamos mejor, que ojalá no hubiera una lucha armada ahora mismo en el Estado español, que nosotros no aceptamos esa manera de luchar, que eso no convence a nadie, pero chico, que eso es obvio, que es que llevamos aquí 9 años diciendo lo mismo y sin embargo también estamos a favor de la libertad de expresión y a favor de los derechos políticos y civiles en Zaragoza y también en Vitoria, en Gasteiz, en Irún, en Hondarribia, en fin, en Bilbo, en Bilbao, en Donosti, San Sebastián, en fin, en todos los lugares del planeta, se llame en España o se llame en País Vasco, ¿no? También les podríamos decir cuatro cositas a quienes no han sido capaces de condenar tajantemente, sino que han comprendido la reacción humana de muchos agresores sexuales, muchos agresores de violencia de género, y aplauden supuesta libertad en muchas ocasiones, y a la vez siguen exigiendo machaconamente a la izquierda independentista que pronuncie la palabra condena, refiriéndose a la violencia de ETA como prueba del algodón para darle el carnet de demócrata. Y está claro que para ellos hay unas violencias más democráticas que otras. También podríamos hablar de Rubalcaba, que se permite anunciar de antemano que los jueces van a resolver las cuestiones en un sentido determinado, cuando todavía ni siquiera se han reunido, y afirma al mismo tiempo que los jueces no siguen las directrices del gobierno. Vamos, que se hace la picha un lío el solo. Porque sigue defendiendo no ya la inocencia, sino los propios hechos en que están envueltos 15 guardias civiles encausados por un juez de Donostia por presuntas torturas a 2 detenidos independentistas. También se les ve el plumero a todos los que silencian, incluidos los periodistas, los informes del relator de derechos humanos de la ONU, en los que denuncia la ley de partidos española como un peligro para la democracia y propone que se elimine la incomunicación de los detenidos en comisarías para que desaparezcan las sospechas sobre torturas y malos tratos. Y lógicamente se le ve el plumero a Zapatero, el del distinto talante, que es quien elige a sus ministros y el que está convirtiendo su segundo mandato en lo que se podría llamar una legislatura de las cacerías democráticas, de la permanente caza, sin licencia, del disidente, y que levanta la bandera del récord Guinness de encarcelados por trimestre. Desde luego, desde aquí, pues expresar nuestra preocupación por la actual situación. Hay que recordar que la Constitución española fue rechazada en el País Vasco, y precisamente, según dice hoy mismo en El Gara, en una entrevista que le hacen a José Antonio Pastor, que es el portavoz parlamentario del Partido Socialista en Euskadi, cuando le preguntan por el porqué de un pacto con la derecha desde el PSOE, que en su día Patxi López ya definió como antisocialista, pues este tío apela a la Constitución española, ¿no? Y dice que hay una situación de excepcionalidad en Euskadi, que este caso no es trasladable a Murcia, a Castilla y León o Andalucía, porque allí, pues a pesar de las diferencias ideológicas y la bronca permanente, se vive una situación de normalidad democrática, ¿no? Bueno, pues hay que recordar que en Euskal Herria, esa Constitución española sobre la que se asientan las bases políticas de los próximos años en ese país, pues fue rechazada, ¿no? Y estas elecciones fraudulentas convierten al Parlamento Vasco en totalmente antidemocrático. Sí que hay que comentar que la izquierda abertzale se sigue organizando hoy, sin ir más lejos, es decir, ayer, perdón, en el pabellón Aneitasuna de Iruña, en Pamplona, hubo un llenazo para reafirmar el compromiso de la izquierda abertzale por un cambio real, ¿no? O sea, pues se hizo un poco un repaso de las tres últimas décadas en temas que les afectan, como el euskera, la mujer, la lucha obrera o la represión, y quedó bastante claro, con motivo de los 30 años, como decíamos, de las primeras elecciones al Parlamento de Nafarroa, pues que la lucha, también desde la izquierda independentista vasca, sigue, por supuesto, más allá de las ilegalizaciones. Vamos a seguir con un poquito más de música, con otro vinilo. En este caso vamos a hacer un juego. Tenemos dos singles de una banda que se llama The Downbeat 5, que me parece que es la cantante de Monocrome, pues un grupo que ya ha pasado varias veces por Zaragoza. Pues este es un vinilo anterior, ¿no? Una banda anterior. Os vamos a poner con una canción en su lengua original, en alemán, y luego más adelante, después, cuando acabemos el tema de las torturas, que va a ser el que va a continuar el programa, os pondremos esta misma canción traducida. Venga, pues sin más, os dejamos con el tema Astronauta. octava marcha a la macrocárcel de Zuera. Domingo 19 de abril. Salida en bus, 10:30, Paraninfo, Plaza Paraíso. Deja el coche en casa. Salida en bici a las 9 de la mañana, Plaza de la Magdalena. Habrá vermú y comida popular. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de apoyo y viaje, 7. Puntos de venta, Asapa, en la calle Barrio Verde, número 10. Virosta, en la calle Universidad, 3. Vía Láctea, Doctor Palomar, 25. Y Cese a la Revuelta, en San Agustín, 18. Más info en marchazuera.noblezabaturra.org. Contacto marchazuera@yahoo.es. Las cárceles no sirven ni para menores ni para adultos. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Que sigues escuchando La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM o a través de saludamorirebeldia.blogspot.com. Y siguiendo con el tema de Euskal Herria, sí que si a la señora presidenta del Parlamento Vasco le llena la boca con que quiere un país vasco para todos, sí que queríamos recordar que igual para todas no lo quiere, porque hay mucha gente a la que están metiendo presa, a la que están acosando de una manera brutal, a la que se está torturando. Y en relación con esto, sí que a través del diario Gara hemos sacado una noticia de que el movimiento Pro Amnistía presentó recientemente el anuario represivo de 2008, en el que se recopilan los acontecimientos represivos relacionados con el conflicto político durante ese año. El organismo concluye que en materia de derechos y libertades, Euskal Herria sigue siendo una mancha negra en Europa. En 2008 se produjeron 390 detenciones relacionadas con el conflicto político, 90 en el Estado español y otras 72 en el francés. De entre todas las personas arrestadas, 162 fueron incomunicadas. De las 228 detenciones comunicadas, 121 se efectuaron en movilizaciones y 107 en otras circunstancias. Casi nada. Según se recoge en este anuario del 2008, el año pasado se ordenaron 135 encarcelamientos, lo que significa que uno de cada tres arrestados ingresó en prisión. Las denuncias por torturas fueron 62, todas ellas en el Estado español, y además hubo 6 hospitalizaciones, todas ellas en situación de incomunicación. Por otro lado, a lo largo del año pasado, los tribunales españoles ilegalizaron los movimientos populares, Gestoras por Amnistía y Askatasuna, y los partidos EAC y EAENV. Se prohibieron además de 100 actos y manifestaciones y se produjeron 65 cargas policiales. A finales del 2008 había 764 presos políticos, 154 en el Estado francés y 595 en el español. Solo 15 presos estaban encarcelados en prisiones ubicadas en Euskal Herria. La dispersión penitenciaria dejó un balance de 20 accidentes y 10 familiares heridos, mientras que el coste económico para los familiares de los prisioneros se cifró en 15 millones de euros. Diez presos finalizaron el año con enfermedades incurables, y a 14 les aplicaron la condena de por vida, sumando un total de 37. Esa cifra ha aumentado hasta 41 en los tres primeros meses de 2009. Y precisamente hoy Javier Ortiz publica en el diario Público acerca de contra la tortura un artículo titulado Falta de voluntad, en el que dice que no hace falta ser el relator de la ONU contra la tortura, ni siquiera hay que contar con medios muy inferiores como los de Amnistía Internacional para llegar a la misma conclusión que extrajo el relator durante su gira por España. Todos están de acuerdo en que en la España de hoy no se practica la tortura policial al viejo modo del franquismo, ni en cantidad ni en calidad, pero que en cualquier caso el problema existe y es grave. Lo peor es que ese baldón tiene una solución práctica que no es ni demasiado complicada ni demasiado cara. Pasaría por acabar con las leyes que permiten el aislamiento legal del detenido o detenida, porque los únicos interrogatorios con validez judicial fueran los recogidos en grabaciones de videocámara, y por dotar a las furgonetas de traslado de sospechosos de pequeñas videograbadoras que registraran lo que sucede durante el tránsito. Sigue Javier Ortiz diciendo que la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, encabezada hasta ahora por una persona a la que se le puede tildar de muchas cosas pero no de tonto, Javier Balza, aseguró hace tiempo que la Ertzaintza se avendría con gusto a esas reglas, pero que nunca ha encontrado el momento de ponerlo realmente en práctica. Fuera de Euskadi ha habido todavía menos experiencias. Sin recurrir a Sherlock Holmes, es fácil deducir que cuesta más la instalación de un complejo sistema de vallas electrónicas y de vigilancia marítima para impedir la inmigración no regulada que instalar un sistema que haga inútil a efectos legales la tortura. Y es que, como bien nos recuerda Javier Ortiz, y desde aquí os invitamos a que consultéis sus textos en javierortiz.net, lo que falta no es dinero, sino la voluntad de hacerlo. En relación con esto, el próximo 16 de mayo hay convocada una movilización en Iruña bajo el lema No a la tortura, no a las legalizaciones, sí al posible desarrollo de todos los proyectos. El porqué de esta movilización es que desde el pasado 24 de agosto se han detenido en Navarra a 22 personas bajo la acusación genérica de ser de Segui, de Ekin o de gestoras Askatasuna y de participar en la kale borroka, más otras 25 que sobre las que se han construido distintas imputaciones. Estas 47 personas, como comprenderéis, son todas personas activas y trabajadoras en diferentes ámbitos de sus pueblos y barrios, realizan un trabajo público de distinto tipo para cambiar la sociedad y probablemente no estén metidos en ningún asunto turbio. Y por acabar este bloque que hemos dedicado hoy en la enredadera a lo que está pasando en Euskal Herria, pues recordar una cita importante, ¿no? Porque más allá de lo político, hoy hay un conflicto serio social y económico en la calle. Esta crisis del capitalismo que la mayoría sindical vasca está identificando claramente, pues como que los ricos quieren seguir ahí en sus poltronas a costa de la clase trabajadora, y han convocado una huelga general para el próximo 21 de mayo. ELA, LAB, ESK, STE, EILAS o EHN e IRU, también se ha sumado a ARALAR, pues han convocado pues eso, para el 21 de mayo una huelga general en Euskadi para denunciar la destrucción de empleo y el chantaje patronal derivado de la crisis económica y para exigir instrumentos para abordar la situación en Euskal Herria. Por su parte, Comisiones Obreras ha criticado esta cita y afirma que no hay motivos. Memoriaren duna kaitzearen mirabe ezin heldu ezerri lekurik ez du ematen ura ametxuta Y volvemos, como os decíamos antes, a The Drawbridge Five, que antes me he equivocado, no es la cantante de Monocrome, sino el cantante de las primeras formaciones de Monocrome, el que aparece en estas propuestas, en estas canciones. Nos ha parecido interesante un texto que se adjunta a la canción en castellano, como antes estábamos escuchando la canción Astronauta en alemán, ahora os la vamos a poner en castellano, y antes os leemos esta breve cuartilla que escribe Esencia Kid y que dice: realidad, punk, música y demás paranoias. Letras, palabras al compás que marcan cuatro humanos y sin duda uno de los temas que más atención atraen en el punk. Sé que muchos criticarán la falta de letras en este disco y probablemente se le colgará el apelativo de no punk por ello. Es aquí donde entran en el juego los clichés de una comunidad supuestamente abierta de mente. Personalmente considero las letras algo importante y que en muchos casos realzan una buena canción, al igual que una buena presentación o Me cago en Dios, un grupo bien vestido. Pero en casos como el de Drawbridge, donde las letras tienen un significado totalmente personal y ajeno al mundo exterior, no me parece una necesidad, al igual que no me lo parecen los discos de clones de Discharge con sus consabidas canciones, Resist the Nuclear Attack y muchas más. Muchos dirán que en este disco no se halla el supuesto espíritu subversivo, supuestamente característico del punk. Bueno, quizás Drawbridge no canten sobre quemar bancos, la policía o el baile violento, pero si entramos en retórica revolucionaria de tres al cuarto, la cosa está clara. La revolución se hará bailando. Y qué mejor para ello que oír a Mark gritando «Yo soy marinero». Pocas cosas, sin duda. Disfruta del disco y por una vez olvida el mensaje. Así pues, os dejamos con Drawbridge, la canción en castellano «Astronauta». Actividades previas a la octava marcha contra la macrocárcel de Zuera. Viernes 27 de marzo. Cárceles para niños, mentiras para adultos. Con Daniel Jiménez, del grupo de menores de Azapa. A las 7 en el edificio de sindicatos, en la plaza de la catedral de Teruel. Viernes 3 de abril, porque sobran los motivos contra la cárcel. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. A las 7 en la Casa de Cultura de Andorra. Lunes 6 de abril. Cuanto más, mejor. Condenas y cárcel en el Estado de Derecho. Con Pedro Santiesteve, abogado penalista y profesor en la Universidad de Zaragoza. A las 7 en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Viernes 17 de abril. Existe la cadena perpetua, penas de larga duración en el sistema penitenciario español, a cargo de Azapa. A las 7 en el CSA Algarada, calle Vidania 11 de Huesca. el sábado 18 de abril, presentación del documental Excarcelados, de Pablo Noailles, a las 8 en la Vía Láctea, calle Doctor Palomar 25, Zaragoza. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Venga, y por si acaso me he equivocado, que ya había advertido que esto de los vinilos no es mi fuerte, que soy una persona que está iniciada, vamos a poner la segunda cara de este single, que se llama Robot, de Drone Beat 5, que, joder, la gracia era poner las dos canciones, una en alemán y otra en castellano. Entonces, como la anterior no me ha quedado muy clara si era la que tal, desde aquí pues agradecer a nuestra colaboradora, que está al otro lado de la radio, informándonos puntualmente de lo que ponemos. Y Cesado cantó muy bien en veneciano. Ah, sí, sí. Desde aquí no vamos a desvelar su identidad, solamente vamos a decir que, según Heraldo, nuestra colaboradora cantó muy bien en la Fiesta del Sol. Solamente vamos a decir eso y nada, que os dejamos con The Drawbridge 5, un viaje al sonido estereofónico cantando en castellano. Saldré de aquí y tendré la vida que merezco.

sí, señores, aquí también nos gustan los tambores. Sí. Mientras el ejército rojo radiotopero está totalmente rodeado de cofrades, y en estos momentos un año más tememos por nuestra vida en riguroso directo aquí en Radio Topo, ponemos las paredes. Un poquito de percusión. Arrodillado el dictador Francisco Francoro unos instantes, el obispo de Madrid, Leopoldo Eggio y Garay, le había dicho en la iglesia de las Salesas: nunca he incensado con tanta satisfacción como ahora lo hago con vuestra excelencia. Era el 20 de mayo de 1939, apenas un mes y medio después del fin de la guerra civil, y el caudillo triunfante entregaba al primado de España, el cardenal Isidro Gomá, su espada como símbolo de la victoria sobre la república. El mismo 1 de abril en que se publicó el último parte franquista de guerra, el Papa Pío XII se apuntaba el tanto y enviaba al dictador un telegrama: agradecemos deseada victoria católica, hacemos votos porque este queridísimo país emprenda con nuevo vigor sus antiguas cristianas tradiciones. A ellos se aplicaron los obispos, a los que Franco no tuvo que pedir su adhesión. La jerarquía eclesiástica la ofreció gustosamente desde el primer minuto del golpe de Estado de julio de 1936. Enrique Pla y Deniel, que sustituyó a Gomá al frente del episcopado tras su muerte en 1940, consideraba la guerra una cruzada innecesaria. ...70 años después de esta noticia, en un estado que es al que, vamos, le encanta decir que es democrático, constitucional, y una constitución que dice que es un estado laico y aconfesional, todo el estado está paralizado por las procesiones de Semana Santa. Aquí nos alegra un montón ver a tanta gente por la calle, ver que los peatones han tomado las calles del centro. Qué pena que no haya una cofradía en cada barrio, que sería lo suyo. Desde aquí reivindicamos una descentralización de esta santa fiesta, que la gente se lo pase tan bien, que combata la crisis en la calle consumiendo, claro que sí, unas pipas o unos cubatas, lo que haga falta, que también hemos escuchado a algunos cofrades tocando a ritmo de samba por lo bajini, sin que se enterara el jefe cofrade. No sé si algún jefe cofrade, que a veces nos escuchan, nos está escuchando hoy, pero que queremos informar desde aquí que yo he escuchado a algún pequeño cofrade tocando por samba y por reggae. ¿Tú crees? Cuando venía, sí, es verdad, ¿eh? Ahí, que es algo totalmente aconfesional y denunciable desde aquí, y blasfemo. Este año, si os fijáis, si os gusta ver a este tipo de gente, habréis visto que pueden llevar un nuevo adorno dentro de su indumentaria, que se trata de un pequeño lazo de color blanco pegado a su pecho en apoyo a la vida, porque estos cofrades son tan majos que han decidido hacer su campaña de Semana Santa en favor de la vida, en contra del aborto. Porque la Iglesia siempre dice que nunca está metida en política, pero, chico, hace unas cosas un poco raras. Desde aquí me gustaría ver las multas que la policía local estará infringiendo a todas las cofradías que están superando los decibelios permitidos por la normativa municipal en pos del descanso y del reposo vecinal. Y por manifestarse sin permiso por las calles de la ciudad. Puta, una revolución sin la participación de las mujeres. En la enredadera, en nuestra particular lucha entre la razón y la fe, entre el tambor de la cofradía y el tambor de la batucada. Locura. Y nosotros la verdad es que sí que estamos en favor de la vida, en favor de una vida sana y libre de transgénicos, y por eso queríamos apoyar desde aquí, desde la enredadera, la próxima manifestación que tendrá lugar a nivel estatal en Zaragoza el próximo sábado 18 de abril. A las 11:30 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la Plaza Paraíso, han adelantado media horica la manifestación porque ese mismo día también hay una convocada por CGT. Entonces, bueno, pues como aquí pues hablamos tranquilamente, dialogamos y nos ponemos de acuerdo, pues la manifestación No Quiero Transgénicos empezará a las 11:30 en el Paraninfo, en la Plaza Paraíso, y luego a la 1 empezará otra. Que los ricos paguen la crisis, convocada por el sindicato CGT. Y volviendo a los transgénicos, ya hemos hablado en más de una ocasión de ellos, ha venido aquí gente bastante especializada en el tema. Solo queríamos recordar cuatro pinceladas muy basiquillas de lo que son los transgénicos y por qué nos teníamos que manifestar en contra de ellos. Los transgénicos son organismos creados artificialmente en laboratorio al introducir genes de unas especies en otras, y así se obtienen unos seres vivos que si no, no existirían de otra forma. Eso es un experimento, digamos, a gran escala, de consecuencias que poco a poco se están viendo, pero todavía se desconocen por completo. Exactamente, siempre dicen que los transgénicos son sanos, lo cual no es verdad, porque ha habido muchas variedades de maíz modificado genéticamente, por ejemplo, de Monsanto, que ha sido prohibido en Estados Unidos, y otras variedades de otros productos, ¿no? Provocan nuevas alergias, provocan resistencia a antibióticos, y varios estudios demuestran problemas de fertilidad, toxicidad en riñones e hígados. Sí que os queríamos hablar de Monsanto. Monsanto es el gigante de la industria agroquímica que domina el mercado mundial de la alimentación. ¿Por qué decimos esto? Porque domina el mercado mundial de semillas, y dominar las semillas es dominar los estómagos de la población mundial. ¿Cómo se logra dominar estas semillas? Pues modificándolas genéticamente y patentándolas. Antes de 1992 no podían patentarse semillas, y Monsanto logró que Estados Unidos lo permitiese, por lo que hoy, a día de hoy, tienen 1000 patentes. ¿Y aquí por qué nos debería preocupar esto? Pues si Monsanto es de Estados Unidos, ¿a nosotros qué más nos da? Pues no, porque hay 80.000 hectáreas cultivadas con maíz transgénico en Cataluña y Aragón. Y porque España es el único país de Europa que acepta cultivos transgénicos. En principio no sabemos muy bien por qué, pero al parecer hay hasta 4 personas en el gobierno español que están bastante relacionadas con Monsanto y cuyos nombres pues algún día saldrán a la luz. Claro, es muy gracioso cuando dicen que los transgénicos solucionarían el hambre en el mundo, cuando la realidad es que lo están agravando en la realidad, o sea, no en un condicional, sino en un presente afirmativo, ¿no? Solo 4 empresas biotecnológicas, además de Monsanto, controlan el 90% del mercado de los transgénicos, con lo cual las agriculturas no pueden guardar sus semillas y pierden autonomía y libertad. Estas empresas están vendiendo la semilla y el producto químico asociado, es decir, todo, absolutamente todo, les pertenece. por seguir un poco con el ejemplo este del maíz, el maíz que transgénico que hay en Cataluña y Aragón es un organismo genéticamente modificado que procede de Monsanto y que se llama BT, que son las iniciales de Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que está en el suelo de forma natural y es insecticida. Si se usa en preparados pulverizados es eficaz y el sol la degrada pronto, y entonces resulta inocuo para el medio ambiente, pero los de Monsanto, que son más bien listos, tomaron de la bacteria el gen que produce la toxina y lo insertaron en el genoma del maíz. Ese maíz queda blindado contra los insectos, pero claro, a un costo muy peligroso, porque la toxina intoxica no solo al piral, que es el insecto perjudicial para el maíz, sino que también a otros insectos predadores del piral, como es la crisopa, a mariposas, mariquitas, microorganismos del suelo, pájaros insectívoros, y a nosotras, porque sería como comer insecticida. Claro, ya está totalmente comprobado que los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, deterioran el medio ambiente y la vida silvestre. Y es que más del 80% de los cultivos transgénicos son tolerantes a determinados herbicidas, con lo cual lo que hacen es incrementar que creen unas variantes herbicidas mucho más tóxicas. El resto son plantas con propiedades insecticidas que también están afectando a la fauna beneficiosa, ¿no? Sí, porque Monsanto es así de listo también, que además de poner el maíz transgénico, ha creado el herbicida más vendido del mundo, que como comprenderéis, también potencia esa toxicidad que nos afecta a todos los niveles. Y no nos salvamos solo por decir, bueno, pues ya no como maíz y ya está, no pasa nada. No, porque ese maíz poliniza otros cultivos de maíz ordinario y los va contaminando. Entonces los convierte también en transgénicos y así se extingue el maíz natural. Hay una cuestión importante y es la contaminación genética de los transgénicos. Hay gente que dice que lo ideal sería pues que coexistieran, ¿no?, los transgénicos, es decir, los organismos genéticamente modificados con los cultivos naturales o ecológicos. No, pues bien, esto no es posible, porque los transgénicos se contaminan por la polinización, por el aire, por los insectos, y se está destruyendo la agricultura familiar. Es decir, una coexistencia no es posible. Los transgénicos se comen la tierra del de al lado y la de al lado al del de al lado, y así extienden todo lo que es la contaminación genética. Además, como Monsanto tiene tantísimo poder, aunque se confirme que alguno de sus productos es peligroso, lo retiran enseguida, les da tiempo a fabricar otro y así hasta que vuelva a demostrarse otra vez que es tóxico. Ya hubo un precedente con el agente naranja en la guerra de Vietnam, que se ratificó la toxicidad cancerígena, fue retirado, lo fabricaba Monsanto, pero a Monsanto, que yo sepa, no le pasa nada. Bueno, pues desde aquí, como hacemos siempre, reivindicar el derecho a una soberanía alimentaria, es decir, a saber lo que comemos, a poder incluso producirlo, o al menos tener al productor bien cerquita, y evidentemente pues animaros a que vayáis, ¿no?, a esta manifestación, que recordamos que es estatal, ¿eh? Es una manifestación que culmina toda una semana, entre el 13 y el 19 de abril, en la cual una serie de organizaciones y colectivos vamos a promover acciones contra los transgénicos, sobre todo acciones informativas, ¿no?, para que la gente sepa lo que se está echando a la boca. Y la manifestación del sábado 18 de abril es una manifestación que se celebra en Zaragoza, pero a la cual van a venir gentes de todos los territorios del estado y un montón de organizaciones. Como decíamos, el lema va a ser "No quiero transgénicos", y la marcha partirá a las 11:30 del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la Plaza Paraíso. Ahora después, en las convocatorias zapatistas, os contaremos cómo vamos a ir a esa manifestación para que os suméis con nosotras, si lo deseáis. Cuando las guitarras dominaban la tierra, Black Sabbath. La banda se formó en 1968, compuesta por el cantante John Ozzy Osbourne, el guitarrista Frank Anthony Iommi, el bajista Terence Geezer Butler y el batería William Bill Ward. Con clásicos como Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath, Heaven and Hell, The Shining y muchos más, Black Sabbath sobrevivió a una serie de cambios de formación durante la década de los 80 y 90, donde el único miembro constante fue el guitarrista Tommy Iommi. Finalmente, la alineación original se reunió a finales de los 90 y en 2006 ingresaron en el Salón de la Fama de la Música. Formada en Birmingham, Inglaterra, la banda Black Sabbath fue la pionera en el lanzamiento de las bases del naciente heavy metal que asaltó al rock en los años 70 y 80. La manera violenta de tocar, sus letras sanguinarias, místicas y ante todo sinceras con la realidad del mundo, se tomaron como modelo para numerosos grupos futuros. Vamos a escuchar el tema Never Say Die de Black Sabbath. Thank you. estamos en la recta final del programa, siempre un espacio para el zapatismo. Únicamente os vamos a recordar algunas citas desde la red de personas por la autonomía zapatista Caracol Zaragoza, que se está involucrando no solamente en la solidaridad política específicamente con el zapatismo, sino en el proceso de creación de autonomía política también aquí en Zaragoza y en Aragón. Así, el sábado 18 de abril estaremos en la manifestación estatal de la que os hablábamos, No Quiero Transgénicos. A las 11:30 nos encontrarás por el Paraninfo bajo la pancarta Que no nos jodan el maíz, ni en Chiapas, ni aquí. Para hacer la pancarta y concretar algunos otros asuntos pendientes, hemos quedado después de Semana Santa, el jueves 16, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta, a las 7:30 de la tarde, por si te quieres pasar a echar una manica. Y antes no lo hemos comentado, pero la campaña No Quiero Transgénicos tiene una bitácora, un espacio donde recoger más información: noquirotransgénicos.wordpress.com, noquirotransgénicos.wordpress.com. Y después de esta manifestación hay otra marcha convocada por CGT, Que la crisis la paguen los ricos, y a Caracol Zaragoza nos han invitado a tomar la palabra tras la lectura del manifiesto. Allí estaremos como Caracol Zaragoza en la Plaza de San Agustín, donde habrá animación y un buen concierto con bandas como Rapsus Clay, Huellas de Barro o Dada. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. La siguiente semana, el martes 21 de abril, a las 7 de la tarde, tenemos un videoforum y una charrada sobre autonomía zapatista en la Facultad de Veterinaria, en la calle Miguel Servet de Zaragoza, con las buenas gentes de Veterinarios Sin Fronteras. Ya os contaremos en más detalle que el jueves 23 de abril, en la nueva sede de la Biblioteca Frida Kahlo, en el espacio colectivo de Cantín y Gamboa, inauguraremos los zapatistas de Zaragoza un rinconcico zapatista. Ya se ha convocado el siguiente encuentro de la Europa Zapatista, que se celebrará en Marsella, Francia, en el puente del 1 de mayo, y allí estaremos. Y mientras tanto, Caracol Zaragoza sigue autoorganizándose en grupos como Educación para la Ciudadanía, participando en la Coordinadora de Colectivos y Movimientos Sociales de Zaragoza, montando un festival de música en Pina de Ebro con el colectivo Para Todos Todo, en solidaridad con Atenco, y precisamente nos hemos metido en la campaña por la libertad y justicia de las personas presas en Atenco. Antes de daros más detalles, podéis informaros en www.atencolibertadyjusticia.com. Y acabamos la sección Los Zapatistas No Están Solos de esta semana, recordándoos que si os apetece, desde aquí os animamos a viajar a Chiapas este verano. Ya están montadas las brigadas del Comité de Solidaridad Internacionalista. Si queréis conocer más detalles del viaje, podéis meteros en una página web que están reformando, internacionalistas.net, o preguntar directamente a Caracol Zaragoza, o bien en nuestros actos, o bien en el correo electrónico caracolzaragoza@sindominio.net, o en nuestra bitácora www.sindominio.net/caracolzaragoza. Las zapatistas no están solas. Y muy brevemente, una reseñica de la Biblioteca Frida Kahlo aquí en La Enredadera. Esta semana nos ha llegado el boletín informativo número 15 de COOP 57, Servicios Financieros, Éticos y solidarios. Una revista en la que se informa de esta otra manera de entender la economía. Hay reflexiones, hay préstamos solidarios, acciones y cifras. Y es que COP57 ha aprobado ya el proyecto número 300. Operaciones de crédito de personas que hemos aportado dinero para financiar proyectos solidarios y sociales que han superado ya los 10 millones de euros en los últimos 4 años. Desde luego, desde aquí celebrar en lo que toca a COP57 Aragón que cada día hay nuevos socios y nuevos préstamos. Y os animamos a descubrir lo que es COP57 metiéndoos en su página web www.coop57.coop. Y como no, recordaros una semana más, el jueves 23 de abril, Pati, ¿qué va a haber ese día en la nueva sede? Celebraremos nuestro particular Día del Libro Disidente y celebraremos la inauguración del precioso local de colectivos de Cantina y Gamboa 26, que todavía no tiene nombre, pero que esperamos que para la inauguración sí que lo tenga. Sí, ya sabéis que ese es un local, me imagino que muchas de vosotras ya habréis pasado por ahí, una década ya, pues con asambleas, con reuniones, con grupos que se organizan allí, pero que queremos que a partir de ahora sea también un espacio para la lectura disidente, para la reflexión, para la tranquilidad, y al menos en la parte de arriba, pues es lo que estamos trabajando, lo que estamos creando, es un fichero, un archivo de decenas, de centenares de libros, de fanzines, de tebeos, que el día 23 de abril vamos a poner a vuestra disposición. Para ello, por la tarde, haremos la inauguración en la que habrá tapeo, habrá actuaciones con Julio Donoso y los Otorrinas, Donadi Sombra, Puritani, habrá videoproyecciones, ahí estarán La Pantera Rosa y Mala Raza. Presentaremos el libro Terapia Marx. Igual vienen también los de Zaragoza Rebelde para hacer la presentación del libro. Y también estará José del Jazz Bass, que es el programa que nos sigue, que estará pinchando allí música jazzera. Vamos, que si queréis pasar una buena tarde, os animamos a que vengáis a vernos. Exactamente, puertas abiertas, entrada libre, pues a través de las tapas y de las bebidas que queráis consumir allí, pues bueno, ya autogestionaremos la actividad. Desde luego, si antes queréis ir conociendo lo que es la biblioteca, tenemos una página web que además estamos reformándola, que está bastante guapa. www.bfk.cc. Y si os queréis pasar por Cantín y Gamboa 26 a echarnos una mano en las tareas de pintura, de acondicionamiento, de ordenación y tal, pues solemos estar sobre todo los viernes entre las 6 y las 8 de la tarde, aunque últimamente estamos pues un montón de días más, que queremos dejar el local bien bonito para que sea bien agradable. Y en fin, un sitio de verdad majo. Así es. No me decir que si queréis el día 23 también podéis traer vuestro libro, vuestro cómic o lo que queráis aportar a la biblioteca para haceros socios y socias, que tendremos ahí los carnets a vuestra disposición. Exactamente. ¿Cómo te haces socia de la biblioteca? Pues tan fácil como trayendo un libro que os haya gustado. Traes una publicación que te guste, la colectivizas, es decir, la cedes a la comunidad para que todos la podamos leer, y entras pues en un círculo en el que puedes llevarte a casa un montón de publicaciones que tenemos ordenadas por temáticas, que van desde poesía, mujeres, teatro, teoría política, alimentación, sindicalismo, lucha estudiantil, en fin. Un montón de temas en la biblioteca Frida Kahlo. Lecturas disidentes para mentes inquietas. Vamos acercando al final de la enredadera de hoy y lo hacemos con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Comenzamos con mañana lunes 6 de abril, dentro de las actividades previas a la marcha a la macrocárcel de Zuera del próximo domingo 19 de abril. Habrá una charla en la Facultad de Derecho de Zaragoza a las 7 de la tarde, que lleva por título Cuanto más, mejor, condenas y cárcel en el Estado de Derecho, con Pedro Santiesteve, abogado penalista y profesor de la Universidad de Zaragoza. No, para el martes 7 de abril. A las 12 de la mañana habrá una rueda de prensa de la campaña No Queremos Transgénicos, con representantes del Comité de Agricultura Ecológica de Aragón, Ecologistas en Acción, CERAI, Amigos de la Tierra y UAGA, y será la sede de UAGA en la calle Lucas Gallego, número 72, bajo. Y el martes también, a las 7 de la tarde, como todos los primeros martes de mes, habrá una concentración contra la violencia de género en la Plaza España, junto a la DPZ, organizada por la Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrio. Para el miércoles 8 de abril, a las 8 de la tarde, concierto en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox, número 28, en el que actuarán Rain e Interlude. Y a las 9 podéis disfrutar de una obra de teatro. Dispara Teatro presenta Bukowski, La Máquina de Follar, por 5 euros en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25 del barrio La Magdalena. Para el jueves 9 de abril comienza el tercer Festival de Resistencia contra la Mina de Borovia, en Villalengua, en la comarca de Calatayud. Ese jueves 9 de abril habrá una charla, pasacalles, proyección y un concierto con Acero, Muscaria, Carne Cruda, Corrupción 3G, Trascienda RC y GEN. La zona de acampada es gratis y todos los conciertos y actividades también. Este Festival de Resistencia contra la Mina de Borovia continúa el viernes 10 de abril con la exposición y entrega de premios relato y fotográfico Que Nominen Tu Tierra. Para más información podéis acceder a la web www.manublesnorrebla.com. Continuando con las actividades del viernes 10 de abril, en la Asociación de Vecinos de Arrebato, en la calle Palafox, número 28, a las 8 de la tarde, habrá un concierto con Agostino. Y a las 11 de la noche, en el CSA El Castillo de Jaraba, Zaragoza, el Festival Internacional Cruz Punk Jaraba 2009, con la actuación de Ruidosa Inmundicia, Hardcore Latino desde Austria, y Teis Kunan Istabat desde Finlandia, Sotatila desde Finlandia y Miskafer, Cruz Femenino de Zaragoza. Y finalizamos las convocatorias con el sábado 11 de abril, y que habrá un concierto con Familia Miranda y Flying Pig Matanza a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Arrebato, en la calle Palafox, número 28 de La Magdalena. Hala pues, el próximo domingo un poquito más. Esto ha sido La Enredadera, tu programa cultural y de agitación política en Radio Topo, cada domingo de 9 a 11, aquí en el 101.8 de la FM. ¡Buen programa! A lo largo de la semana ya sabéis que podéis consultar la bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com o escribirnos un correo electrónico a laenredadera@nodo50.org. Sí, la verdad es que la revista Programas de Radio del Mundo recomienda La Enredadera. Ha sido un verdadero placer estar un domingo más aquí con vosotros y con vosotras. Y la verdad es que nada, aquí llevamos ya 9 añicos, ¿eh? En Radio Topo. Más felices y más contentos que pa' qué. Y como dice Gloria Fuertes, pienso mesa y digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo me se olvida. Lo que pasa es que te quiero. A las madres, a las novias, a las compañeras, a los compañeros, a los novios y a los padres. Como siempre, nos despedimos con un pletórico salud. Amor. Arrelia. mi compañera, se le ha acabado la voz en el minuto 120 del programa de hoy. Hoy no viene José del Jazz Bass, pero os dejamos con una buena selección radiofónica de las gentes que hacen la selección radiofónica. El comité de selección radiofónica, de la sección de selección radiofónica, del grupo de trabajo selección radiofónica de Radio Topo. Con su selección radiofónica os dejamos.